Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco, tú estás. Cuando te encuentro, te vas. Si sabes qué voy a hacer, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás. Thank you.